La pradera. De Ray Bradbury. George, me gustaría que miraras el cuarto de los niños. ¿Qué pasa? ¿Entonces? Solo quiero que miren nada más, o que llames a un psiquiatra. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? Lo sabes muy bien. Algo ha cambiado en el cuarto de los niños. La mujer se detuvo en medio de la cocina y observó la estufa, que se cantaba a sí misma, preparando una cena para cuatro. Algo ha cambiado en el cuarto de los niños. Bueno, vamos a ver.